Bueno, buenísimo las presentaciones. Queríamos tener así como mucho rato de debate y todo. No sé si nos hacemos unas cuantas preguntitas, a ver cómo fluye esto. Si nos fluye bien, seguimos. Si no nos fluye también, nos vamos y tomamos una cerveza y seguro que fluye mejor. Yo no sé si alguien quiere lanzar alguna pregunta en particular para abrir el debate. Para Gustavo, sobre todo que está hablando del tema del cabildo, esto del POT, ¿qué tipo de documentos produjeron durante esos cabildos? O digamos, ¿qué tipo de trabajo se hizo? Pues estábamos como en el campo de que Petro estaba hablando sobre el POD y sus concejales pues estaban trabajando pues en la modificación del plan de ordenamiento territorial. Entonces pues como se llamaba un cabildo transversal, entonces se requiere de cierta cantidad de personas que dependan del uso de un territorio para poder modificar en pues como tal el orden del suelo. Entonces pues duramos trabajando como por 4 meses y pues era con un concejal y tuvimos el contacto con una señora de Ilesa de la localidad. Ya luego pasamos al consejo y pues el señor nos colaboró hasta que, pues realmente fue como el estudio de la necesidad. Entonces empezamos a reunirnos con los colectivos involucrados en el skateboarding, invitamos a mucha gente, invitamos al IRD, porque el IRD pues como que no estaba tan constante en insistir por los escenarios, sino estaban malversando los recursos en eventos. Entonces gastaban 150 millones de pesos en eventos de 2 días. Entonces pues 150 millones de pesos pueden durar 20 años en un parque. Entonces pues nuestra necesidad surgió ahí y empezamos a llamar a los chicos del IRD y fue con también el consejo y no sé, como que los asesores del concejal redactaron un documento y lo llevaron hasta pues a planeación y allá les dieron el visto bueno y nos dejaron realizar como el cabildo transversal. En este momento pues no sabemos qué tan válido sea, porque pues igual con Petro pues como que no sé si le fueron viable, pero pues ya dejamos la inquietud como en las entidades también. Entonces eso fue lo que nos dio la oportunidad como de conseguir el recurso del IRD, que son, no sé, que el parque vale más o menos, el de la Francia, el de Puente Aranda, vale como 1.500 millones de pesos y pues la mitad la puso el IRD y la mitad pues la alcaldía local. Entonces pues de ahí pues también como que, bueno, igual el man de planeación prometió un skate park y la vuelta, pero pues igual como que nos desviamos un poco nosotros, como que nos sentimos un poco derrotados porque pues teníamos la ansiedad de ver el parque ya, o sea, queríamos era que hiciéramos eso y al otro día nos dijeron ya listo, hagan un parque, pero entonces no fue así. Entonces como que empezamos a decaer y abandonamos un poco el proceso y como que lo dejamos hasta ahí. O sea que uno de los resultados fue la aprobación de ese parque. Exacto, y sí, la como que, financiación parcial. Sí, como que se visibilizó un poco y nos dieron como el apoyo y empezamos a buscar el sitio y pues de hecho nosotros escogimos el sitio, hemos tenido como la libertad de llevar el proceso como hemos querido, porque pues si tú tampoco te activas allá en las alcaldías, allá no te paran bolas, sino sí, son chicos de las patinetas. Y entonces empezamos como ya a educarnos y pues empezamos como a llevar radicados, a asistir a las charlas. Entonces pues ya la alcaldía no se enredaba tan fácil, ni los del IRD tampoco, ni entonces empezamos como a hacer como una piedrita en el zapato de los manes y ya como que no, mejor hagámosle lo que ellos quieren para quitarnos como el camino a esta gente y ya, como que la experiencia. Yo aprovecharía para preguntar a todos los colectivos, así, cuál es la relación, pero para que nos cuenten intimidades, ¿no? ¿Cuál es la relación con las instituciones, ¿no? Si es una relación de diálogo, es una relación conflictiva en algún punto, al menos nos cuentan alguna cuestión que nos permite, o no hay relación ninguna porque no se quiere tener, no lo sé, ¿no? Pero yo aprovecharía para preguntar a todos los colectivos cuál es la relación que se tiene, que se quiere tener o que se ha tenido con las instituciones públicas. Bueno, por parte de Golpe Barrio, como nosotros dijimos, hacemos parte de una estrategia que se llama Armemos Parche. Esta estrategia viene desde una institución gubernamental, es el IPRON, aunque esto tiene algo bien interesante, ¿no? Que esta estrategia no es lo que siempre las instituciones estaban haciendo, que es o la manera de convocatoria, uno pasar el proyecto, ganarse un dinero y ejecutar su proyecto, y digamos la otra, o de otras maneras que ya más con fundaciones y este cuento, el trabajo directo. Digamos que Armemos Parche lo que hace es apoyar a estos colectivos que estamos trabajando en la comunidad, en el territorio, y no los apoya desde, tienen que hacer esto, esto no, sino, digamos, nos brinda unas facilidades de podernos enlazar por medio de la institución, ¿sí? Digamos, nosotros como Golpe de Barrio, digamos, por parte de la Carbonera, también tuvimos problemas con el IRD, por el espacio público, con la alcaldía local, que terminaron en cierta forma también ayudándonos desde otra manera, pero como lo decían ellos, es algo de constancia, de estar golpeando. No nos involucramos directamente a las instituciones, pero sabemos que como colectivo tenemos que juntarnos con las instituciones para poder sobrevivir. Todos tenemos que vivir lastimosamente el dinero. Entonces, pues algunos de Golpe Barrio, gracias a esta institución, se ha logrado vincular precisamente no en trabajos territoriales como Golpe de Barrio, por ejemplo, si habemos tres que somos, trabajamos solo para el colectivo, pero hay otros compañeros que hemos logrado ubicar por medio de estrategias como Jóvenes en Paz, como cosas de logística y algunas otras cosas que algunos compañeros, pues ya, digamos, en nuestro colectivo ya hay 8 personas que trabajan, digamos, con la institución. Sí, entonces, de estas 8 personas sacamos, digamos, un 10% de cada sueldo, que ese 10% de cada sueldo le queda al colectivo. Entonces, de ahí vemos una manera en cómo apoyarnos, cómo tener un sustento, cómo tener un dinero, una entrada. Ha sido una alianza también pues complicada, porque obviamente tenemos mucho en contra también contra el sistema y la institución, pero también ese es algo que se está abriendo desde Armemos Parche, cómo podemos trabajar con la institución sin necesidad de ser institución o siendo institución, pero desde otra manera, ¿sí? Desde la alternativa, desde el barrio. Entonces, pues como decía Ana, calzón quitado, no, pues nosotros tenemos un trabajo con la institución, pero también muchas veces estamos en contra de la institución, ¿sí? Entonces es algo loco, pero que ahí está como en proceso de qué es lo que está pasando. Hay algo interesante, desde Armemos Parche estamos mirando cómo poder medir este tipo de manifestaciones, de acciones, porque pues lastimosamente el sistema solo se mide por números, entonces para poder dar unos indicativos tenemos que mostrar unas formas de medir, se está trabajando en eso desde Armemos Parche, entonces es como dato curioso ahí. Sí, pues en nuestro caso, que pues digamos la relación que hemos tenido con las instituciones ha sido como de ganarnos algunas convocatorias, y digamos que afortunadamente como que hemos podido, digamos, como subvertir como las cosas de cierta manera, y digamos como que el resultado siempre ha sido como un poco, pues por ejemplo en el museo del 20 de julio finalmente también como que se trataba un poco de meternos, de falsearnos ahí la estética, pero hasta qué punto también era burlarse de, no sé, una institución como el museo y de las ficciones que ahí se puedan representar y digamos poner en el imaginario de la gente como, ah, está en un museo, sí, eso pasó, eso es cierto. Entonces digamos como que un poco a lo que le tratamos de jugar también es como de no, como no le juego ahí con la institución, como bueno, tú nos das el dinero y tal, no sé qué, pero pues como joder un poco eso. Bueno, en nuestro caso fue como que una cosa medio rara, porque cuando nosotros empezamos como colectivo y a generar el Zurich, que era el encuentro de arte urbano, nadie entendía de qué hablaban. Y cuando ibas a una institución, no te entendían de qué les estabas diciendo. Y te decían, bueno, ya, para que tanto jode, le damos un poco de plata para que haga el evento. Comenzaron así las cosas hasta que tuvimos una fuerza medio grande a los 4 años de que ya estábamos como colectivo. Y una de las instituciones, que es del Banco Central, quiso captarnos el evento y nos dijo, si ustedes no son parte de nosotros, no les damos plata. Entonces creo que ahí fue la forma de ser un poco más radical. Bueno, de hecho, bastante radical, y decirles, quédense con su plata, pero nosotros no les damos nuestro producto. Entonces, de ahí pasan cosas como la que les mostrábamos en el tema del Ministerio de Cultura, que tienes que asumir una posición súper fuerte a pesar de que te están dando dineros que de alguna manera vos ganaste con fondos concursables. El que ganes vos unos fondos concursables no implica de que ellos te pueden tratar como les da la gana, que te pueden tener mendigando las platas todo el tiempo. Entonces hay que ser súper radicales en eso y joderles hasta que se les hinche las pelotas, hasta que el ministro de Cultura tenga que bajar a hablar contigo en la vereda de la calle porque vos no vas a subir y no vas a dejar pasar a los carros. Entonces pasaba ese tipo de cosas, o sea, y no nos arreglas, puta, bajas la próxima semana y vamos a ver cómo progresó el asunto. Entonces comienzan a pasar cosas como esas y yo creo que las instituciones deben tomárselas como dice acá el pana, o sea, es una cosa de ser insistente, pero también, o sea, dar hasta cierto punto la autoridad a los manes. Y ahora yo también el punto de decir cómo te relacionas con las instituciones, hay momentos en los que nosotros peleábamos mucho con la institución, pero como colectivo pasamos a ser una institución también. Y eso es complicado. Pero es algo que les va a pasar a todos después de un tiempo y van a decir, puta, la Francia ya son la Francia y chucha, con los manes no me meto porque los manes son vendidos a tal país, a tal huevada, a tal cosa. Y van a comenzar a correr rumores, chismes, huevadas, porque de eso vivimos los latinoamericanos, de hablar huevadas de contra del resto. O sea, es una cosa de que lanza mierda al resto y a que le caiga. O sea, puta, y así son. O sea, cuando te dicen, oye, enfréntate conmigo de cara a cara o dime las huevadas de cara a cara, ahí sí se quedan calladitos. Pero cuando van detrás tuyo, lanzan toda la mierda posible. Entonces, es como ese tema de volverse una institución también es súper complicado. Pero les va a pasar a los panas que están con menos años. O sea, a nosotros nos pasó, hubo un momento en el que te dicen, vas a la primera Bienal y dicen, puta, ¿y estos manes qué onda? O sea, ya crecieron, ya se vendieron, ya les están dando plata, les están comercializando. O sea, cualquier cosa. O sea, si alguno de ustedes les apoya una marca, van a decir, puta madre, pero si son multinacionales, son esto. O sea, es una huevada, pero hay que tener, yo creo que con las instituciones hay que hacer una guerra de guerrillas. Saber por dónde entras y cagarles desde adentro. O sea, hacer lo que te da la puta gana desde adentro y cagarles. O sea, es eso. O sea, creo que estamos, y por eso a mí me da tanto gusto compartir una mesa así con ustedes. O sea, son los que están y punto. O sea, no necesitan más gente, pero es como un gusto que me da no estar con tantos artistas de gólatras de decir, hijo de puta, yo mi obra es esto y esto y esto, y mostré así. O sea, que está bien, yo no digo que está mal, pero es necesario que haya otro tipo de propuesta. Lo importante es respetar al resto. Haga la huevada que haga, si no te guste, pero respeta. Si no tienes nada bueno que hablar del resto, cállate. No digas nada y punto. O sea, y eso es todo. Si te está cagando, ahí sí defiéndete. Yo creo que la pregunta deriva a otra pregunta que yo me lanzo y ya si no me tiráis huevos, ya cuando querés que me calle. Pero, pero a mí me deriva otra pregunta que es cómo se relacionan los colectivos entre sí, ¿no? Porque muchas de las cosas que hemos visto... De hecho, es verdad que esta invitación también parte de colectivos con los que nosotros, como Arquitectura Expandida, hemos trabajado, ¿no? Entonces, no siempre son fáciles las colaboraciones entre colectivos. De hecho, en los proyectos también se producen muchas fricciones, hay que articular muchas cosas. ¿Cómo sentís esa relación entre los propios colectivos en el trabajo que desarrolláis, pues eso, colaborativo? Denos alguna intimidad. Cuando se dieron cuando se echaron la madre con otro colectivo, o qué sé yo, pero sin nombrarlo, así contándonos. Bueno, es bastante, digamos, complejo, pero algo que yo creo que hace bonito y que hace que digamos que se siga trabajando en REP es lo que decía el compañero, y es el respeto, ¿sí? Por más de que, digamos... Digamos, nosotros trabajamos desde la escena hip hop, desde los raperos, y hemos llegado a muchos lugares donde el rap no es muy bienvenido, ¿sí? O piensa que porque somos raperos no nos juntamos, ¿sí? Entonces, como que nuestro accionar ha sido ese, bueno, nosotros respetamos, pero nos respetan a nosotros, ¿sí? Digamos, nuestras ideas. ¿Qué ha habido en Brollos? Obviamente, no voy a decir colectivos ni nada, pero sí hemos tenido, digamos, como disputas por, digamos, vamos a hacer tal cosa, pero es que a mí no me gusta esto. Ah, pero es que para mí significa esto, para el otro significa lo otro. Entonces empiezan a haber como esos pequeños debates por, digamos, por sembrar solo una mata, ¿sí? Que porque esta mata en este lado se me representa tal cosa y la otra en más allácito ya me representa otra. Entonces empiezan a haber esas fricciones por pequeñas cosas, pero que en verdad representan algo, digámoslo, muy personal o muy, muy colectivamente, ¿sí? Representa algo, digamos, para cada parche, para cada colectivo. Entonces, por medio de esas tensiones que se han, digamos, impuesto por querer sembrar, digamos, una planta, ¿sí? Por cambiarla de lado, también se han llegado a otras cosas y es como, digamos, alguien me lo decía y que está acá en la... Es como a partir de todas esas problemáticas también entendemos otras cosas, ¿sí? Como a partir de todos esos problemas que se generan entre los mismos colectivos nos empezamos a, digamos, a emprender, a agarrar otras cosas, ¿sí? Como esas problemáticas de que no querer sembrar hace que él defienda lo suyo también desde su perspectiva y el otro también lo defienda, pero entre, digamos, ponerla en la mitad ya hizo que estas dos personas se juntaran y cambiaran muchas ideas que estaban, digamos, en consecuencias alternas, en consecuencias diferentes, pero que en sí llevaban una acción, que era sembrar la planta, ¿sí? Pero por diferentes ideales. Digamos, ha sido algo que nosotros hemos tenido, que sí nos hemos encontrado con, digamos, otras ideas, otros ideales, pero que, digamos, llevan a ser algo muy parecido, pero de distinta forma. Entonces, por no contar lo específico, pero... Más o menos, no sé si me hice entender. Bueno, digamos que lo de los colectivos y este asunto, nosotros hemos tenido así como una dinámica de cambio como todo el tiempo. Pues, digamos que hemos sido cada uno como líderes del proceso que llevamos en su momento. Por X o Y motivo, hemos también cambiado de espacios. Y es como de, sí, como de en todos los momentos tratar de que no se pierda de todas maneras el hilo, ¿sí? En algunos momentos sí hay como un aislamiento o un momento en el que de pronto hay como un cese de actividades incluso, pero pues la vaina es igual eso, como que siempre tiene que haber como alguno liderando y eso también fomenta como que de pronto no haya una sola persona que vaya a decir como chan, como no, es que esto se hace así y así, sino que digamos también como cada uno ha tenido que ser responsable de algunas cosas, de algunos procesos, entonces como que eso también le da a las personas, le dando autoridad a las personas dentro del parche como de... Sí, como el criterio de es que esto es así y asá, y hagámosle, sí, es una dinámica de cambio todo el tiempo, precisamente como porque todavía no nos hemos institucionalizado tanto. O sea, que lo dices es como que se generan conflictos porque cuando hay personas que lideran más, porque siempre hay alguien que tiene que jalar más, ya tiene más capacidad de mando. Lo que digo es que precisamente como no todo el tiempo, digamos, alguien se ha hecho cargo de todas las cosas, ha habido diferentes responsables y pues digamos como que eso genera precisamente que haya un liderazgo por parte de todos, o sea, como que no haya como alguien que de pronto vaya a ti. Pienso que lo bacano de esto es que creo que todos tienen como un propósito definido, pues que todos compartimos como el mismo ideal de estar trabajando por la comunidad, que no es que cada uno esté allá por su parte, por hacer plata o por lo que sea, sino que todos tenemos la misma visión y el mismo propósito de cambio para la comunidad, para la gente, y pues eso es lo bacano, eso es lo chévere, que más allá de los conflictos que se generen entre cada colectivo, en que si uno difiere de una cosa o si la opinión es distinta, todos están totalmente correlacionados y todos tienen el mismo propósito y eso es lo chévere. ¿A alguien le gustaría hacer alguna pregunta, aportación, reflexión? Bueno, pues muchas gracias a todos.